Bueno, ya está todo arreglado. Ya estoy aquí. Vamos a ver que son un poco ñin el volumen de esto. Con la marca y viseta. Ahora, bueno. Oye, que estoy en directo. Estoy en directo aquí, hoy, esta noche. Sí, pues sí, de verdad. De verdad que estoy. Mira, a que acierto el día que llegué. Sí, acierto, lo voy a acertarlo. Y es 27 de agosto del 2009. Sí. Ah, que no lo acerté. Que no llegué ese día. Ah, pues entonces, que no estás escuchándolo en puto directo, estás escuchándolo en puto diferido. Pero sea puto directo, sea puto diferido, estás escuchando Anedonia. Estás sintiendo al anedónico miserable aquí haciendo el programina este, ¿eh? ¡Ey! Que te he jodido, lo ves, ¿eh? Estoy aquí echando toses en mi madre. Tengo una cantidad de flemes, de mocos, de la de Dios, la de Dios es Cristo. Bueno, Dios y Cristo, si sos católico, si no, no ye. Ay, por cierto, estáis escuchándolo, hombre, ya lo sabéis, porque si estáis aquí y ya lo sabéis. Pero estáis escuchándolo, estáis escuchando a Anedonia, estáis escuchando a mí, que soy el anedónico miserable, en Radio Cuca, la radio del queso de un kilo. Estoy aquí estrenando una configuración nueva del estudio. Están las cosas colocadas de otra manera. Yo la última vez que tuviera, nunca ven así. Pero así na tan mejor todavía que antes. Joder, ya que esta radio no para de mejorar. Oye, y aunque yo sea sarcástico, esto no es sarcasmo. Y es la puta verdad. La radio no para de mejorar. Así na, no sé qué. ¿Qué esperáis para venir a hacer un programín aquí? Me cago en la mar. Oye, podéis echar un vistazo a la nuestra página web, www.radiocuca.org, radioquesodunkilo.orgasmo, y miráis a ver ahí en la parrilla y tal de programación, las horas que están libres, y venís vosotros para que hacéis un programa, coño. Esa sí, la mía no está libre, no está libre. Que yo no vengo todos los hermanos y paz que vengo menos ya que yo que sé. Bueno, vale, pues vengo menos, pero tengo la aquí, para el día que puedo, pues venir, y préstame por la vida, la verdad, tengo que decirlo. ¿Y por qué no hice los anteriores? Preguntaréis vos, y si no vos lo preguntáis, da lo mismo, porque yo voy a contaros igual. No fui de los anteriores porque tuve peregrinando al Camín de Santiago. Sí, estuve peregrinando a Santiago de Compostela. Fui por el Camín de las Estrellas. Y sí, eso que llaman también la Vía Láctea. Fui a ver la tumba de Santiago. O a lo mejor la tumba de Prisciliano. O a lo mejor de ninguno de los dos. Qué sé yo. Eso yo lo de menos. Pero la puta verdad es que el Camín presta por la vida. Presto por muchas cosas, muchas cosas. Hay gente que lo fue de fiesta, hay gente que es católica y se cree que de verdad está peregrinando un de Santiago para que perdone los pecados. Hay gente que no es católico, pero que tiene su rollo espiritual y tal, y va por ese motivo. Y hay gente que vamos, no sabemos muy bien por qué, pero esperamos que pase de algo especial. Y por supuesto que pasó. Uf. Eso sí, eso sí, a calellar todos los putos días. Yo calellé todos los putos días, mientras 17 días, bueno, 16 porque uno tomé lo de descanso. Bueno, descanso que pasé luego caminando por Lugo, viendo allí la catedral, que se tarda un 40 puto día. O sea que, para el caso. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Caminar igual, camina igual, lo mismo que los otros días, o lo mejor está más, qué sé yo. Pero me cago con la mano, ya parecía, una vez quites la mochila, una vez quites 10 kilos del yombo, ya parece que, esto ni es nada, porque ya estabas fecho a ello, estabas fecho a calellar ahí como un animal un montón de horas, llevando 10 kilos al yombo, y levantándote al amanecer, nada de calellar después, que fue mucho calor. Hay que levantarse en antes de amanecer para echar a calellar justín cuando cuando está ahí el sol al punto del riscar, pues entonces es cuando hay que entrar a calellar. Pero de verdad que no sé si será por la, yo qué sé, por la telúrica del camino, no lo sé, no sé si sería por eso, pero oye, ¿queréis creer que de verdad, que mientras esos 17 días que estuve calellando no me dolió nada? De verdad, pues nada, a ver, oye, acababes la etapa doliente los pies, normal, y oye, pues estabas cansado, pues claro que sí, tenías sueño y echabas la siesta, hombre, pues también. Pero no hay nada de verdad comparado con lo que siento ahora, Mira ahí. Bueno, mientras todo el camino, los pies, hay que reconocerlo, Dolí en las plantas y tal, de tanto calellar, pero nada más. Oye, pues ahora tengo los empeines, me cago en la puñeta. Oye, pero ahora, antes no, de verdad. Y les rodillas, las rodillas. Que oye, mientras estuve calellando, hubo una, la izquierda, por más señas, que de vez en cuando quejabas un poco, pero un poqueñín, tampoco no se quejaba demasiado. Oye, pues ahora que están quejando les dos, me cago en la puta que les parió. Y qué más, qué más. Hostia, el cadril. Yo de los cadriles, y él mi punto débil, Yo sufro del cadril derecho. Yo sufro la de Dios, quítame de correr, quítame de calellar mucho y tal. Bueno, oye, pues no te creas que ese tiempo con peso y todo, que el peso ya es muy malo para les, ya lo sabéis, para los juegos de los huesos, el peso ya es muy malo. Oye, pues mientras todo ese tiempo, manda narices, que no me molestó especialmente, vamos, estaba ahí, notábalo, pero no me molestaba. Hostia, pues ahora, desde que llegué a Oviedo otra vez, desde que quité el peso, me cago en la puñeta, que ahora duele el cadril, duele la pata entera, me cago en la mar. En serio, que duerme la pata entera. Y la hostia bendita, la hostia bendita, o la maldita, o la que qué sé yo, pero ye tremendo. Y ya para completar, para arriba, pues tengo catarro, Notáis menos la voz, ¿no? Siéntese más ahí como hormera y tal. Tengo un resfriado en la virgen. Mira cómo toso. ¿Veis? Eso fueron tosidos. Y no, jodí el micro y todo. ¿Qué? Esto ahora suena mal. A ver, ahora suena mejor. Que digo yo que llenen de verdad, no llenen simulador. Tosidos de verdad. Cago en la mar, porque este micro. De verdad, que este micro, oye, para echar de comer aparte. Ala, venga, coño, calla ya. O sea, no sabes ese ronron por bajo, ese no era la mica raspera, era el micro. Pues esto arrastro, desde el día que comí en Lugo en un sitio con aire acondicionado, un restaurante que tenía aire acondicionado de estos cañeros, yo un día que hacía un calor de la hostia en la calle, había, creo que marcaba en los termómetros 35 grados. Y nada, metimos a un bar a comer, me cago en la puñeta, no sé qué temperatura tendrían, pero joder. Uf, no os digo más que al día siguiente estaba sin voz y desde entonces voy arrastrándolo y ahora ya catarro. Bueno, catarro digo yo que será catarro, porque a lo mejor lo normal, la verdad, lo normal es que hubiera pillado la gripe gocha esta, la gripe del gochu, de la que tanto falan y tanta gente en la colle, no, tanta gente dice, no sé si será verdad o mentira. Pero sí, a lo mejor no debería haber cogido esa. ¿Por qué? Coño, pues cuando te pases casi tres semanas, dos semanas y media, durmiendo todas las noches en sales compartidas con otras 30 personas, 30 personas que ni siquiera son siempre las mismas, que van cambiando, gente de aquí, de allá, había gente de todas partes de la península, había gente de fuera también, sí, de verdad, había polacos, hasta una rapaza húngara también lo había por allá, había de todo, y ingleses y me parece que un sueco también, había de todo. Bueno, ya de aquí no digamos, había andaluces, había catalanes, había de todo. normal que sigui una via de contagio de la gripe goja, no? Si és tan contagiosa i tan tal, i és normal que, oye, pues qué raro que en el camín innan un hubo noticia de ningún contagio de estos. A ver si va a ser que esto de la gripe gocha nun ye pa tanto como nos dicen. Pudiera ser. Nun digo que sea ni que nun sella, Digo que pudiera ser. Hombre, para eso están los peranoicos, ya. Para de explicarnos que sí, que ye asina, que ye todo inventado, que ye cosa al gobierno y que, bueno, oye. Bien, ¿no? Porque yo con la conspiranoia, yo tengo una cosa. Yo con la conspiranoia no soy ni de que sí, no soy conspiranoico del todo, pero tampoco no soy ni del yoñe de que no, porque tampoco no soy yo anticonspiranoico. Tú ves un vídeo de conspiranoicos o lees un libro o tal, y hombre, hay cosas que suelen ser bastante exageradas, pero bueno, y es un periódico cualquiera, o ves la tele, un telediario, y hay cosas que son igual de ridículas. Son igual de ridículas. Mira, de hecho voy a poneros un audio ahora. Ya de un vídeo, pero vosotros jodéis vos, y como estáis escuchando la radio, lo que vais a hacer es escuchar la voz. No vais a ver el vídeo. Y un vídeo en el que falan de que la gripe gocha y es una mentira. Y es todo un invento. ¿Cometen errores? Sí, pues la verdad que sí, hay algunos pifes aquí bestiales. ¿Dicen cosas razonables? Pues también dicen muchas cosas razonables, ¿y es más creíble esto que la versión oficial? Pues, no sé, eso ya no estoy yo aquí para deciroslo, para eso sois grandinos, y escogéis vosotros lo que os parezca. Todo el mundo está aterrado, es una paranoia global, colectiva, nadie sabe quién quiere o quién no tiene la gripe porcina, ¿no? Estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza. Virus influenza. De influenza porcina. De gripe A, H1N1. La influenza porcina, la gripe de porcinas. Que me han contagiado la gripe porcina. Porcina. Gripe porcina. Alerta de epidemia. Sobre la porcina. Gripe porcina. De la gripe porcina. Gripe porcina. Que el virus de la influenza. Porque el nivel de alerta de 3 a 4. Pasamos a la fase 5. Aumentar a fase 6. Estamos preocupados porque no nos hablan con la verdad. Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina o de cerdo. Un virus de moda, estrella principal de los periódicos, titulares indiscutidos de informativos de televisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué se esconde detrás de la pandemia de influenza porcina? ¿Qué información no brindan los medios de comunicación masivos? ¿Por qué la insistencia? Mayo de 1997. En Hong Kong se descubre el primer caso humano afectado por la gripe A, del subtipo H5N1, más conocido como gripe aviar o de ave. Diciembre de 1997. La gripe aviar había infectado a 18 personas y causado la muerte de otras 6. Febrero de 2013. Un brote de gripe aviar en Hong Kong concluyó en 2 casos positivos y una muerte contagiados por su contacto directo con aves. Mediados de 2005. Se reportan apariciones de H5N1 en humanos al noreste de China y al este de Rusia. Septiembre de 2005. Desde Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud advierte que el número de personas que podría morir por una eventual epidemia de gripe aviar y humana podría llegar a los 7.4 millones. 7.4 millones. Octubre de 2005. Se confirma el primer caso de H5N1 en un loro en Gran Bretaña. Noviembre de 2005. George Bush, por entonces presidente de Estados Unidos de América, visita la sede del Instituto Nacional de Salud en Maryland, vaticinando que tan solo en Estados Unidos morirían de gripe aviar 2 millones de personas. 2 millones de personas. Junio de 2006. Trascendió que expertos de la Organización Mundial de la Salud consideran muy probable que se haya dado el primer caso de transmisión entre humanos en Sumatra, donde 8 miembros resultaron infectados, pero ninguno murió. Julio de 2006. Se confirma el primer caso de gripe aviar en un ave en España. Julio de 2009. Ya nadie habla de la gripe aviar.

miremos la evolución de las acciones de Roche del 23 al 29 de abril del 2009. Un aumento más que considerable para solo 5 días, ¿no? Por cierto, ¿sabía que el Tamiflu tiene efectos secundarios psicológicos y psiquiátricos? La Administración de Fármacos y Alimentos investigó cerca de 600 casos de personas tratadas con Tamiflu que mostraron efectos secundarios neuropsicológicos. Según Luis Proaño, médico ecuatoriano, los síntomas más severos incluyeron convulsiones y delirios graves. En Japón, 14 muertes infantiles y de adolescentes a causa de infecciones cerebrales llevó a su gobierno a prohibir el Tamiflu durante el año 2007. Durante la campaña masiva de vacunación contra la influenza porcina del año 2009, en tan solo 6 meses, víctimas que sufrieron parálisis provocada por la vacuna presentaron demandas que alcanzaron los 1.3 billones de dólares. La justicia culpó la vacuna por 25 muertes. Incluso jóvenes saludables de 20 años terminaron parapléjicos. ¿Tan difícil es entender qué se esconde detrás de la influenza porcina? Actuemos activamente, pero nunca perdamos la cordura. No entremos en un estado de paranoia ofuscador y sofocador. Cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestra familia. Tengamos en cuenta las medidas de prevención, pero también tengamos en claro que la fórmula en algún momento va a tener que cambiar. Porque están jugando con nosotros, están negociando con su salud y con la salud de sus hijos. De sus hijos. ¿Qué os pareció? ¿Eh? ¿Será verdad o será mentira? ¿Qué sé yo? Me meten unas patadas tremendas. ¿Qué están hablando de la campaña de vacunación del 2009 si no hay vacuna de si esto bien? Pero bueno, que penséis que el telediario no mete también unas patadas de collones, ¿no? ¿Seguro? ¿Y es más creíble lo que dice el telediario o lo que dice el país o el mundo o todos estos? ¿Y es más creíble que esto que acabáis de escuchar? ¿Sí? ¿Pensáis eso? Oye, pensáis lo que queráis, ¿eh? No estoy aquí para decir lo que tienes que pensar, lo que no me cago en la mar. Dios me libre. Bueno, yo de lo que yo tengo ganas de seguir hablando y es de la mi experiencia camino de Santiago. La verdad que apestó por la vida. Fui por lo que llaman el camino primitivo. Camino primitivo del interior, que es el camino que pasa por que sal de Uvieu, atraviesa todo el interior de Asturias, todo el suroccidente, concellos de Grao, Salas, Tineu, Allande, Grandes de Salime, y luego ya se mete en Galicia, va por Fonsagrada, Cádabo, va para Lugo. Luego ya enlaza con el camino francés, que es el que todo el mundo conoce, el que va por la meseta, sal de allá de Roncesvalles, los Pirineos y va por la meseta. Pero yo lo que hice fue este otro. Que la verdad, hombre, yo ya era la primera vez que hacía el camino, pero había coincidido con mucha gente, que ya no era la primera vez, que ya era ya la tropecientos, bueno, tanto como la tropecientos no, pero sí que hubo gente que ya era la tercera, la cuarta o la quinta vez que hacía el camino, y muchos de ellos pues no hicieran el primitivo, sino que hicieran otros caminos, entre ellos el francés y también el inglés, que yo uno que va por la costa de Galicia y el de la costa, el del norte de la costa, que también atraviesa Asturias, pero que va por arriba, por el mar, por la mar. Bueno, por la mar no, va por la tierra, pero cerquina de la mar, ¿no? Entendámonos. A ver, que tampoco seáis tan tiquismiquis, coñe. A lo que estábamos. Y todos decían que la verdad que la fermosura que tenía este camín respecto a los otros, hombre, pues que ya era, que ya era mucho más guapo este del interior que cualquier otro camino, más guapo y más duro, eso sí, porque era claro, todo el rato por monte, sube el monte, baja el monte, por caleyuques, por sienderinos, estos que están tan llenos de barro muchas veces, vaques, muchas veces tuvimos que parar para dejar paso a los vaques, claro, te vas callando. Hombre, que a mí dame igual, ¿no? Yo ya estoy de ver vaques toda la vida, pero seguro que hay alguno que ellos meten susto de que pase ese pedazo bicho, ¿eh? Que te pase al llau y que te pase una ventana de ellos. Esto que dices tú, paja, ¿dónde? Y ahora si me vienen contra mí y me pasen por encima. No, les va que son muy buenos. Son un bicho que va, que da gusto con él. Y hombre, pues los paisajes son tremendos, imaginemos, hombre, atravesar Asturias pero evitando las carreteras. No siempre, ¿eh? Porque hay que meterse también, de vez en cuando, nunca queda otro que meterse por carretera. Pero bueno, traviesas la mayor parte de Asturias por senderinos, por calellas, y Galicia también, no vamos a ser aquí snobs de esos. En Galicia lo que tiene es menos montañoso, y es menos duro, pero también es precioso. ¿Qué es que os diga? Es precioso el tramo que se fae desde que pasas la Allende, entre las dos comunidades. La verdad que es muy guapo también. Al primer día fuese ahí unos 20 kilómetros más, porque ya esta fosa sagrada, que la verdad guapos no son, porque ves todo el rato al lado de la carretera, ¿no? yo guapo después, las siguientes etapas, que también te metes por Calellines, por mucha viesca de Carballo, curiosamente, que tú pases por la carretera por Galicia, que es esto, esto y todo de pino y eucalipto, aquí no hay otra cosa que pino y eucalipto, ¿no? Pues la verdad que hay mucha carballería también, Y bueno, por Asturias pues lo mismo, también bosques de viesques de carballos, de castañales, también de alguna de pino y eucalipto, que íbamos a hacer, por ahí era la desgracia y una de las desgracias que tenemos. Pero bueno, en resumen, yo guapo. Lo que pasa, la grandísima faena, y el puto progreso. Sí, el puto progreso, así como me oyes. Los frutos del progreso. Yo muy guapo, tan llegar por una caleyuca, al alto de un monte, echar la vista atrás y ver un mar de niebla. Bueno, un mar de niebla, de los picos de los montes, ¿sí? Salen, broten de la niebla como si fueran islas brotando del mar. Qué poético me queda, La verdad que la imagen ye poética, ye la hostia. Si no fuera por los putos aerogeneradores. Sí, los putos molinos de viento. Eso es que Don Quijote decía, son gigantes malvados. Pues cuido yo que el Don Quijote, que tenía más razón que un santo, ¿oíste? Vaya que si son malvados los puñeteros, más que nada joderlo todo. Una vez vas llegando y los primeros que topes, parece que son en La Espina, en Asturias. Ya topes ahí unos cuantos. Y de ahí para adelante me cago en la mar en todas partes. Todo el sitio que yo un poco alto, si Asturias y Galicia, ¡hala! Aerogeneradores para acá, aerogeneradores para allá. Cago en la puta. Que no valen para nada, que no os engañen con el cuento ese de que si para sacar energía limpio y tal. No. Mira, no estoy la noche para. No me apetece a mí ponerme a explicarlo, pero que sepáis que llevo todo un tiempo para llegar a los porcentajes de energía limpio. Necesarios para seguir produciendo energía a puerco y no tener que cerrar térmicas, En vez de cuando dijo la Unión Europea, pues no sé cuánto porcentaje tiene que ser energía limpio, dijeron aquí que son muy listos en Asturias. Los políticos en Asturias son listos como ellos solos, dijeron. Bueno, pues en vez de, a ver, habría que cerrar no sé cuántas térmicas. No, pues en vez de eso lo que hacemos es extraer todos los picos del occidente de molinos aerogeneradores de estos, y así ya cubrimos el porcentaje. Aunque no valga para nada, la energía esa que se saca ahí, aunque se pierda, lo mismo, no pasa nada. Pues eso ya es lo que tenemos. ¿Y qué otra cosa tenemos? Pues la puta autovía, que no sé para qué cojones fai falta la puta autovía esa, vía Osalas. En general, yo las autovías, ¿qué queréis que os diga? No sé para qué coño valen ninguna. A ver, valen por una cosa. Que una vez está fecha la autovía, pero el nacional no va a coche ningún. Y entonces los que nos prestan andar en bici podemos ir peles nacionales sin problema. Pero no renta, joder, jódenlo todo, de verdad. Jódenlo todo, las autovías. No hay mucho todavía, el yo que no sé cuánto porcentaje era ese es el 7% del suelo de Asturias. Ya está ocupado por la autovía. Porque vosotros, cuando paséis por una autovía, si hay un huellín de lo que va de la valla que la cierra por un llau a la valla que la cierra por el otro. Fijáis vos a ver los metros que hay. Y eso todo lo hallazgo de la autovía. Y cuando llegan los nudos de enlace estos, que se monta ahí una escalestre de la de mi madre, mira ahí a ver lo que ocupa. Bueno, pues el problema es que la puñetera autovía esta pues va a la vera del camión mucho rato. Muchas etapas pasan muy cerquina de la autovía esta. Y la verdad que la vista queda espantoso, ¿no? Estás yendo por un camino ahí tu bucólico, estás creyéndote que estás en el siglo 8 por lo menos, pero hay una autovía allá. Y el problema no es solo que tenga una autovía allá, ya que ahora, mientras están construyéndola, pues hay muchos desvíos alternativos para el camino de Santiago. Y entonces no te queda otra que coger el desvío alternativo, porque la autovía córtate lo que ya era el camión tradicional. Mira tú, un camión que lleva siglos ahí, viene una autovía y córtalo, no pasa nada, oye. Y el progreso, y no se puede hacer, y el progreso, hay que progresar. Bueno, pues lo he dicho, que lo corte y te salen desvíos alternativos, pero como tanto bien obres, los desvíos alternativos están embarrados. Y tú dices, oye, yo soy un peregrín, tienes que pesar barro, no pasa nada. Hay que pesar barro, vale. Pero ¿qué crees que por día? No es lo mismo el barro este, del agua de lluvia mezclada con la tierra, y hasta con los cagados de los vaques, coño. No es lo mismo que el puto barro ese de mierda que falle sobres, que se te pega los botes, que no hay Dios que lo quite, después los botes pesan de 4 kilos cada una. Ay. Lo dicho, que en el camino hay cosas muy guapas, pero también ves cosas muy feas, me cago en la barra. Saca Bueno, pues hostia, que se lanza esto. Bueno, que os digo que seguimos en Anedonia, en Radio Cuca. Sigues escuchando Anedónico Miserable a través del 107.3 FM si estás en determinados lugares review o en los alrededores. Si estás pa'l Yuniego, coyes un poquitín. Si estás pa' Sierra, pa' nada, por ahí, coyese de puta madre. Si estás pa' Largañosa, tal, no se coye ni pa' Dios. Esto es lo que tiene la emisión analógica. Para solventar este problema que tiene la emisión analógica, lo que podéis hacer es sentir la emisión digital. Eso sí, si ya que tenéis internet, no tenéis más que teclar la nuestra dirección www.radiocuca. Cuca, nada de les dos palabras, les dos dietes, la Q y la K, el queso de un kilo. Acordaros que os lo digo siempre, la radio, el queso de un kilo. .org, punto orgasmo, punto organization, dicen, pero no hay punto orgasmo. Bueno, y aquí sigo yo hablando pues de también de Santiago, desde que te yo recién llegado, como que dice, estoy recién llegado. No, me llegué hay unos 10 días, pero tú estás fecho una yacería que todavía por considerarse un peregrín recién llegado. No, pero de verdad digo a todos, de verdad que vale la pena, ¿eh? Valen la pena los dolores, valen la pena los chibos de los pies, a los que salí yo tuve la suerte de que no me salieron, valen la pena todo. ¿Qué quieres que os diga? Vale la pena todo. A mí, mira, yo tengo un hostiazo que abrimos la cabeza y tuvieron que darme 5 puntos de sutura. Pues también vale la pena eso, también, todo vale la pena. Yo tengo una gozada, de verdad. Había gente muy muy jodida, pero siguiendo el andre. A ver, estoy pensando, a ver, ¿quiénes fueron los más jodidos que vi? Hombre, pues vi a gente con chigües infectadas y con infecciones sacando pus. Había uno que decía, yo sé que una jeringuilla entera pus. Digo, joder, la puta. Pues hay que tener ganas para seguir cuando estás sacando tú una jeringuilla entera pus. Pero sigues, joder, sí que ganes. También conocí una chavala que tenía una úlcera infectada en una pierna. Una pierna ulcerada. Y para arriba, infectada. Y seguía para adelante. Yo acuérdeme cuando forré y me abrí una brecha en la frente, tuvieron que darme 5 puntos, también dice a la gente, va a seguir. Y la verdad, yo ni me pasó por la cabeza de Shalu. Digo yo, claro, ¿por qué? A más o menos, todavía igual, si me hubiera pasado algo en una pierna, que me hubiera quitado de calellar o me hubiera estorbado para calellar o tal, pues igual hasta lo pensaba, pero digo yo, ¿esto? Para la frente no se usa para calellar. Claro que sí, hijo, hostia, que si seguí, me he cagado con la mar. Pero estuve por la vida, tuve relación con los servicios de salud de no sé cuántas ciudades gallegas. Porque en una que me cosieron, en otra que me curaron la ferida, en otra que me quitaron los puntos, ¿eh? No, pero de verdad que os digo que vale la pena. Ya os digo, a ver, si la gente, pese a las enfermedades, a los problemas físicos, quieren llegar al final, llega vale la pena. Yo de verdad conocí gente que qué sé yo, a ver, igual son los mismos que luego cruces los pela calle principal de cualquier ciudad y son los primeros que te ponen la zancadilla. No sé, pero allí no son así. Allí todo el mundo, de verdad, no hay esa situación. Todo el mundo, hombre, no vamos a decir todo el mundo, vamos a decir el 95% de los que están allí. Gusta ellos echarles un gabito a los demás, ayudar y tal. A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo en ese sentido que me ha encantado. Yo, mira, a mí, yo por ejemplo, cuando me di el hostiazo, oye, pues una peregrina también, que ya era enfermera, pues curóme un día, limpióme la ferida y tal. Otra que ya era médico homeópata, pues dióme pastillas homeopáticas para parar la hinchazón, echóme una cremina, joder. Otro que no falara con él en la vida, Pero ese día, claro, ese día después de hostiazo de los puntos tal, pues oye, yo estaba cansado, apetece más cansar, echéme en la cama del albergue y tuve toda la puta tarde durmiendo, con lo que no tenía nada para cenar. Oye, vosotros con el que no falar nunca, oye, doite yo y tal, yo me llevo unas cosas para cenar, que de verdad, y luego todo el mundo preguntándote y tal. Y yo hacía lo mismo con los demás, a mí interesaba todo el mundo, oye, ¿cómo llevas ese pie que te estaba mancando? ¿Cómo tal? No sé, yo otro mundo, de verdad, un mundo diferente, guapo, que de verdad vale la pena. Yo recomiendo mucho a todos, ¿eh? Y que nadie me salga con eso de, ay, es que yo no estoy para ello, es que yo el peso, es que yo los caminantes. Mira, si vos cuentas todo lo que yo vi allí, todo lo que yo, bueno. Un saludo muy gordo para la mi amiga Teresa. La mi amiga Teresa, tenía, no me acuerdo la que tenía, pero ya está retirada, o sea, ya está retirada y estaba leyendo y tal que te pegue con su mochila. Vaya como corría la mujer, vaya como corría la mujer. También un recuerdo para mi amigo Agustín, hombre, el sabio del camino. Ese titulé lo lió como el sabio del camino. No es muy sabio. Que peregrinaba con una mochila de los años 40, unos botes de seguridad con punta cero, una boina y un collado de madera, que además tenía algo agarrado con cuerdas porque se abría. Pero qué cosas más sabias y era capaz de decir. De verdad, era una cosa tremenda. Era una cosa tremenda. Luego, además, doyme cuenta de qué. Allí éramos, a ver, todos los peregrinos, lógicamente estás peregrinando, no estás para ponerte guapo ni para hostias, todos vives todos los días vestido igual, que ya era con la ropa más afallada posible, ya va a veste, pero bueno, ya va a veste lo que podías, ¿no? Tampoco sabes como para andarte echando espuminas o fitando todos los días. A ver los que sí, no digo yo que no, pero los más de ellos pues no, joder. Pues mañana sí. Y ese quitar el disfraz, ese que ninguno lleváramos el disfraz, yo creo que sirve pa que las relaciones humanas fueran más reales, tío, más sinceras, de verdad. Dime esa sensación, no sé. Yo dije cosas y dijeronme cosas que la verdad en el mundo normal serían más complicadas de decir y de escuchar, de sentirles también. De verdad que os lo digo, que soy pesado, joder, no paro de decirlo, pero de verdad, que os animo yo a hacer el camino, os animo yo a hacer el camino, porque todo el mundo va a hacerlo y de verdad que todo el mundo va a hacerlo y vale la pena, joder, vale mucho la pena. Eso sí, ya os digo, el 95% de la gente. Queda un 5% que no son peregrinos. ¿Qué queréis que os diga? Son turistas. De verdad, son turistas que dan la sensación de que están ahí pensando en unas vacaciones baratas. ¿Y qué es ese? Porque en la habitación la gente ronca. Cojona, pero a ver, oye, en una habitación que dormís una docena de personas, ¿cómo no va a haber sin ti esos ronquillos? O hay gente que quiere salir de Folicia. ¿Cómo va a salir de Folicia? Joder, si hay gente que... Oye, yo creo que las 6 de la mañana ayer la hora a la que nos levantábamos todos más o menos. ¿Pero cómo va a salir de Folicia? Llegar a las 11 de la noche, a las 12, montando el follón. No puede ser. Pues esas cosas. Eso fue por los turistas. También había mucha, bueno, ya no te digo nada lo que había cuando llegabas a 100 kilómetros de Santiago, fuera por Lugo, desde Lugo facías a 100 y del francés me parece que llegué un pueblo de Sarria, luego llegabas a nosotros por primitivo así no digamos, pero enlazábamos con el francés en Sarria. Vaya brañas de gente, ahí sí que se veía gente que iba de turista. Claramente, esos viven de turistas. Siente y corría el rumor. No sé si es la verdad, si es la mentira, porque ya sabéis que en estas cosas los rumores corren que se matan. de Comaja, hay gente que viene en taxi, hay gente que viene en autobús y que luego usa los albergues, porque coño, se supone que los albergues son para gente que va calellando, ¿eh? Que no lleva coches de apoyo, que no tal. Pero bueno, ¿quién controla eso? No controla nadie. Sin duda va a haber gente que... veía gente, llegamos a los albergues, todos reventados ahí, todos jodidos con esas mochilonas, todos cochicando tal. Y es que llegaba alguno tan fresco, con una mochilina, desde un paseo. Llegaban tan frescos, pues que pues oye, en ese momento igual pensabas mal, y dices, todo este cabrón, igual vino en coche, o la de mi madre. Pero bueno, ¿para qué vas a pensar mal? Dicen eso de pensar mal y acertadas, pero yo que quieres que te diga, yo no. No comparto ese refrán. Pero sí, conocí gente de esa. Conocí hasta una rapaza. La verdad, baja el trato, oye, yo lo que tiene, pero ¿cómo se puede en Fonsagrada? Dice, ay, esta mochila, pues es que no me sienta bien. Voy a Lugo a comprar otra. Cogieron un taxi, dije hasta Lugo, comprar una mochila. Coger otro taxi, volver al albergue con la mochila nueva. 100 pavos de taxi, de vuelta. Pero el que los tiene, ¿no? En fin, no, perdón, de verdad. Que ahí también el camión presta mucho, pero hay un turisteo de... hay un turisteo importante también, sí, hay que reconocerlo. Bueno, y va llegando la hora. Anedonia ya toca a su fin. Este Anedonia del día 27 de agosto del año 2009, ya está acabándose y jona van a entamar los capítulos perdidos en Conetella. Un saludo para toda esa gente que me acompañó en el camino, ¿eh? Un saludo para mi colegio Mariano, para Paco que está allá a Lantrones en Canals, para Eva y para Fifi, que aunque nomás les vi un par de días, la verdad que eran gente muy agradable. También para Natasha y para Emma, que practiqué yo el inglés allí. Bueno, más que el inglés, yo es la telepatía, porque mi inglés manda collones. Saludos. ¿Qué más puedo saludar? Joder, pues saludo a Domingo, el hospitalero de San Juan de Villapañada, que joder, yo un paisano que me cago en la puta, vale la pena. ¿Quién más saludo por ahí? ¿Quién más tengo yo que saludar? Hombre, pues la verdad que no me acuerdo los nombres, pero el matrimonio de Barcelona que hacían hospitaleros en el albergue de Curniana, pues eran también una gente que lo merece. ¿Qué más? Oh, Bodenaya, ¿cómo no voy a saludar a la gente de Bodenaya? Anselmo y Alvira, Bodenaya, ese pequeño oasis, de verdad, eso es un oasis, es un paraíso en mitad del camino. Verdadero para eso, mental que a mí, que más tengo yo que saludar por ahí, pero hay que voy cansarme de tanto saludar. A Jaume, Jen Jax, pero faciese llamar Jaume pa que fuera más fácil para la gente. Jaume, si que me lo dio el tarot, te mueve nadie, nada menos, ¿eh? Y muy bien, por cierto. ¿Qué más tenemos por ahí? La mi amiga Teresa, que ya la saludé, pero saludo la otra vez y todas las veces que haga falta, ¿eh? Unos cuantos kilómetros que hicimos juntos. ¿Qué más tengo que saludar por ahí? Hombre, pues a mi amor Eva, la verdad, que manda huevos, que sin entendernos con palabras, pero mira, lo dicho, también tiene telepatía, buena pena que tengo yo por un... con no guardar ninguna forma de contacto con ella, como guardo con otros. Saludos a Coloma, saludos a Ariadna también, que más tenemos por ahí, a Jorge el Jejonudo, que también estaba por ahí, a Juan, a Eva, Alfonso, Luna, tanta gente. Para mentira, nunca saludo yo a tanta gente en un programa. Saludos a todos, un gran saludo para todos, a la familia belga. La familia belga que tanto ellos jodía a la gente porque lleno felices. Yo creo que les jodía que lleno felices. Todo el mundo diciendo, ¿cómo se puede hacer el camino con ellos? Todo el mundo, no, algún gilipollas había por ahí. ¿Cómo se puede hacer el camino con ellos pequeños? Vaya feliz que diva la niña pequeña, saltando por la carretera, me cago en la mar. ¿Qué más tengo por ahí? Hombre, pues Agustín, el gran sabio. Qué discursos tan sabios me soltó Agustín. También compartí muchos kilómetros con él. Y qué sé yo, que más, seguro que me queda más gente por ahí, pero oye, ¿qué íbamos a hacer? No se acuerdo nada de todos. Hay más que queréis que os diga. Lo importante no es decirlo aquí, lo importante es lo que viví con toda esa gente. Y lo importante es saber que seguramente otra vez voy a ir, y no voy a topar la misma gente, voy a topar otra. Pero no sé, el camino yo creo que tiene algo y oye, pues topa quien tope, va a prestarme. Bueno, de hecho vos, lo dicho, hasta la semana que viene, si llegue que vengo, pues me que sí, que la que viene todavía vengo, pero no sé, si es niño la que viene, pues sí, otra, tampoco, no pasa nada, vamos, ¿qué quieres vos, Diego? Venga, hasta luego. Bueno, pues la canción que iba a poner pa cerrar un sal, o sea que despídome en silencio, y ya está, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. con un blanco lienzo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos.